Segundo bloque de este Comunidad Abierta de los martes. Un Comunidad Abierta donde tenemos instituciones, por ahí se nos mezclan algunas, como las instituciones educativas que van los viernes, pero esta vez convocamos a una institución educativa porque tiene que ver con el Trencito de las Sierras. Y del otro lado de la línea tenemos a la directora de la Fundación Molinete, Ana Paula Cassi. Hola Ana, ¿cómo estás? Bienvenida a Radio La Minga. Hola Alejandro, ¿cómo están? Hola a todos y a todas, escuchando del otro lado. Acá estamos, bien, dispuestas a dialogar un rato. ¿Estás en el colegio? Acabo de venir de la escuela, recién llego de la escuela. Preguntarte cómo está el viverito, cómo están las plantas con este frío. Y está complicado. En realidad ya lo hemos metido bastante adentro a lo que está, bueno, a lo que se puede trasladar. Lo demás, bueno, lo vamos tapando de a poco por el tema de las heladas a la noche, pero bueno, ahí andan bien. Las plantas, por suerte, bien, las venimos cuidando hace bastante, así que ahí se encuentran creciendo, de a poquito en el invierno, ¿no? Hay que esperar la primavera. Hoy pasé porque cuando vengo para acá a la radio, paso por la esquina, ahí donde está la pista de conducción, y estuve mirando un poquitito y bueno, se nota el trabajo de los chicos de Raíces que dio sus frutos y bueno, está todo muy lindo. Sí, la verdad que el grupo Raíces nos ayudó muchísimo porque al tenerlos ahí cerca, bueno, es más fácil lo que es la comunicación y además, bueno, participaron en el momento que se podía en varios talleres con niños, niñas y familias. Claro. Entonces nos ayudaron a sembrar semillas, a hacer el repique, después trasplantar a tierra y bueno, fueron parte de ese proceso, así que muy agradecidos con Raíces porque además siempre dispuestos a brindar información, saberes, ayudar al trabajo en red, porque bueno, si hay algo que ellos no trabajan o no manejan, se contactan con alguien, así que bueno, la verdad que súper agradecidos con Raíz. Exactamente. A Emilia, a Marcos, a todos los muchachos le mandamos un abrazo grande, que siempre están dispuestos para todos. Sí. Ana, lo que nos convoca hoy es a través de una charla que he tenido la semana pasada con Conrado Di Natale. Anteriormente la ha tenido con Luca Ferrari también, y bueno, es repasar un poco lo que se fue haciendo dentro del ejido municipal con respecto a nuestro Ramal A1, Trencito de las Sierras, que en este momento está por empezar su recorrido hasta Valle Hermoso, con la posibilidad muy grande de que antes de fin de año esté anexando estaciones como la de La Falda, Huerta Grande y Villa Yardino. Y bueno, qué mejor que los que estuvieron limpiando para contar la experiencia, qué fue lo que vieron, qué fue lo que sintieron en ese año 2000, creo que fue 2016, donde participaron muchos vecinos. Sí, yo te cuento, bueno, nos invitaron Conrado y Matías en ese momento, bueno, a participar, o sea, en realidad convocaban a varios vecinos o instituciones que quisieran ser parte de la limpieza de esa zona, de ese ramal, y bueno, nos juntamos algunos sábados con lo que cada uno disponía para poder hacer la limpieza, y bueno, eran jornadas de todo un día, también iban familias, yo fui con mi familia, otras personas también, iban niños, niñas, que también me parece que es importante, porque desde muy pequeño uno ya puede ir apropiándose de estos saberes. Y también, bueno, esto que vos decís, cómo impacta. Y la verdad que particularmente, personalmente, bueno, lo conversamos con alguna docente de la escuela y dijimos, bueno, vamos a participar. Y bueno, fue un impacto grande el ver las condiciones en las que estaba en ese momento determinadas zonas del ramal, ¿no? Como que había espacios con bastante basura de hace ya tiempo. Sabemos que esto de a poquito se fueron sumando más vecinos por la invitación, bueno, por convocarnos Matías, Conrado, también Martero, y bueno, fuimos haciendo la limpieza, o sea, no alcanzaba con un día, había que ir varios sábados, y bueno, la verdad que en un momento es como que bueno, no hace bien a uno bueno, observar las condiciones en las que está, ¿no? Que también requiere el cuidado de cada ciudadano en esos espacios, ¿no? Y como es un lugar que no se ve o que no se veía tan claramente, bueno, es fácil de no responsabilizarse, ¿no? Para algunas personas, lo que no se ve es como que, bueno, nadie es responsable o nadie es parte. Y me parece que fue una invitación a eso, a ser parte desde observar y de ahí decidir participar e intervenir y comprometerse como grupo, ¿no? Así que, bueno, yo agradecida de la convocatoria en ese momento. También era momento para generar espacios de charlas y diálogos en relación a lo que cada uno conocía acerca del tren. Nos compartían imágenes, o sea, ahí juntos mientras tomábamos unos mates y comíamos algo en alguna parada que hacíamos. Y bueno, era conversar lo que cada uno conocía acerca del tren en esa zona o en otra zona. Y qué vínculo teníamos nosotros, bueno, con el tren y con esa época en donde, bueno, funcionaba de otro modo, ¿no? Y lo que posibilitaba. Así que, bueno, fue una experiencia bastante impactante y bueno, y que uno podía ser parte fácilmente, destinando tiempo, porque tampoco se requería tantas cosas. En ese momento se pidió ayuda con el tema de la municipalidad, el tema de algunas maquinarias, como para, porque hay lugares que no se puede avanzar, estaba muy tupido todo el monte, entonces no se podía avanzar para hacer la limpieza. Y en cuanto a los chicos y a los padres, me calculo que deben haber tenido preguntas, porque primero que los chicos no han visto el tren, porque son muy chiquitos. No. Ahora, obviamente, esos chicos que antes tenían 5 tendrán 10 años y por ahí lo entienden mucho mejor. Pero los padres, ¿qué contaban, qué preguntaban? No, en realidad había varios, porque acá nosotros en la escuela tenemos un grupo heterogéneo de familias. Tenemos familias que son oriundas de acá y tenemos familias que provienen de otras provincias o, bueno, de otras ciudades de acá de Córdoba. Y bueno, no conocían que existía un ramal en esa zona, claro, o la distancia que uno podía recorrer en tren, ¿no? Claro. Entonces primero fue dar a conocer un poco la existencia y de ahí, bueno, poder conversar acerca de, bueno, qué significaba el tren para cada uno, cómo podíamos cuidar esa zona, porque, bueno, hay familias que vivían cerca de ahí. Así que, bueno, fue impactante para los que no conocían y bueno, también fue recordar para aquellos que sí y poder brindar esos saberes. Así que, bueno, fue un tema que llamó la atención y creo que llama la atención en este momento, porque bueno, fue parte de la historia de Yardino y parte de la identidad, así que, y bueno, de varios pueblos de la zona. Sí, total. Así que yo creo que es algo a seguir investigando, conociendo. Muchas familias caminan por esa zona, por las vías, entonces bueno, también tienen esas experiencias vividas ahí en familia. Entonces también se recupera de ahí como un espacio público de participación y de intervención, porque bueno, por donde uno camina deja su huella, así que me parece que bueno, que es un tema muy interesante de trabajar en la escuela, a sí, todas las edades. Y con respecto a lo que está pasando ahora, ¿cómo lo van charlando en la escuela? ¿Se van interiorizando, van hablando con alguien del avance nuevamente del tren, de por qué se está haciendo esta proyección que por lo menos va a llegar hasta Capilla del Monte? Mira, hasta ahora han sido más algunas consultas de las familias, no lo hemos abordado como contenido a enseñar todavía, porque bueno, estábamos trabajando otras cosas, conociendo, bueno, cómo es el pueblo, los espacios verdes del pueblo, lo que es autóctono de la zona a nivel de flora y fauna, y a partir de ahí vamos en la segunda etapa, se va a trabajar más sobre eso, pero sí hay familias que han planteado, bueno, consultas más personales, o sea, qué conocemos acerca del tema, si sabemos si el tren va a seguir funcionando acá en Yardino o no, porque bueno, apenas se enteraron que llegaba hasta Valle, bueno, fueron algunas inquietudes que plantearon en ese momento, a ver, bueno, qué sabíamos nosotros, pero más desde un interés personal de algunas familias que ya sabían de este tema, y bueno, y hay otras que son nuevas este año, entonces bueno, se están recién interiorizando, y esta bimodalidad a veces nos ayuda a los tiempos de encuentro, de vínculo, y bueno, estamos en eso, pero la idea es abordarlo más ahora, después del receso invernal, porque además es un tema que está muy en boga, o sea, en este momento es como que los medios lo han traído, bueno, más profundamente, se tiene más información, entonces, bueno, como que eso da lugar a otros diálogos, porque si no es algo en donde uno baja línea, digamos, y no pueden conocer los diferentes posicionamientos y también saber qué hay al respecto, ¿no? No, no, entonces, y aparte creo que se hace muy difícil, primero la vinculación en cuanto a la información, la virtualidad y la realidad de los chicos con respecto a la pandemia. Ya eso debe ser sí. un trabajo muy grande para ustedes, el poder ir pensando día a día cómo transmitir esos conocimientos, esos saberes a niños que estaban acostumbrados posiblemente al estar frente a ustedes y ahora se encuentran directamente con niños que de una camada que por ahí ni estuvieron tanto tiempo en el colegio, porque el año pasado estaban los de 4 en sala de 5, pero ahora la sala de 4 y la sala de 5 son prácticamente de la virtualidad. Exactamente, sí, después los de primer grado que pudieron ingresar este año, también tenemos familias que han ingresado este año y claro. que han tenido muy poca, bueno, asistencia presencial, más allá de que la hemos ofrecido nosotros, pero es alternada, y bueno, hasta que se conocieron las familias, hasta que empezamos a trabajar algunos contenidos, por ejemplo, lo que se hizo sí en esta primera etapa es hacer recorridos por la zona donde ellos viven, ¿no? Sí. Y poder observar todo lo que hay a su alrededor, que bueno, nosotros siempre no es que decimos, bueno, vamos a trabajar, por ejemplo, sobre el tren o vamos a trabajar sobre los diferentes transportes, ¿no? Es como que vamos haciéndolo introspectivamente y, bueno, van primero conociendo el lugar donde viven, van compartiendo esa información, se intercambia, desde qué árboles hay a cómo son las calles, a cómo son las casas y todo eso, y a partir de eso, bueno, se empieza a trabajar más con los espacios públicos. Uh-huh. Hemos estado trabajando con las plazas y, bueno, a partir de eso va a venir después lo que son los medios de transporte que hay en la zona y bueno, y en eso está más el tren. Pero bueno, es algo que tenemos que trabajarlo de a poco para que realmente tenga sentido, porque si no es lo que te digo, es como decir, bueno, acá en Jardín hay un tren, bueno, y queda ahí. Claro. Si no es un descubrimiento de ellos que queda en la nada. Exacto. Pensando en trabajar con los niños, ¿no? Las niñas. Exactamente. Así que, bueno. Y el tema del premio es un incentivo muy grande para ustedes y para los padres. Calculo que los niños posiblemente no lo entiendan en perspectiva de lo que es un premio en este momento. Exacto, sí, sí. No, hay niños que sí, hay niñas también, pero sí, tenés razón, es como que, bueno, las familias quizás no han felicitado mucho, las familias, cuando se han enterado. Este premio fue un premio, a ver, nosotros lo vemos como algo que nos ayuda a seguir adelante, es decir, bueno, a ver, vamos, porque es otorgado por dos ONG que trabajan en relación al ambiente. Entonces, por un lado, bueno, nuestros proyectos le hicieron muchos, digamos, profesionales que trabajan en el ambiente, biólogos, bueno, investigadores y antropólogos, o sea, lo han leído varios profesionales, no solamente de Argentina, sino de otros países, y bueno, pasó varios procesos de selección, ¿no? No fue así como que entre varios, fueron un proyecto que recibió el primer premio, en este caso fuimos nosotros, y después un proyecto más del sur de Argentina, que también fue interesante conocer esa experiencia, qué se está haciendo en otras partes del país en relación al cuidado y a la relación que tenemos con el ambiente socionatural. Entonces es un premio que creo que tiene más sentido en esto de poder intercambiar experiencias, porque después estuvimos escuchando experiencias de otros países, hay experiencias de Chile, de Uruguay, y son otras experiencias de jardines, ¿no? De jardines de infantes o nivel inicial, en donde, bueno, se comprometen con el medio donde viven, ¿no? Y con las familias. Siempre hay una repercusión en la familia. Y nosotros, particularmente, tomamos, o sea, nuestro proyecto nace a partir de unos incendios muy grandes que hubo acá en la zona, muy cercanos, y bueno, derivó de todo lo que significó emocionalmente y también en todo sentido para los niños y las niñas que venían con esa información a la escuela, bueno, ¿qué podemos hacer con esto que pasó? Es algo que nos movilizó a todos como pueblo. Y bueno, a partir de eso, bueno, primero había que conocer. Y para conocer había que relacionarse con personas que saben sobre este tema. Entonces ahí aparecieron el guardaparque de la Reserva Natural de Vaquería, Joaquín Piedrabuena, la gente de Raíces, Emilia, Marcos, después también la municipalidad, el vivero municipal, el INTA. Bueno, se empezaron a generar varios vínculos y un trabajo en red que permitió investigar, conocer y ver cómo realmente podíamos participar. Así que, bueno, fue una campaña en ese sentido que la seguimos sosteniendo. Nosotros todos los años estamos trabajando en relación a la forestación y bueno, y con los cuidados que requiere la naturaleza. Así que fue un premio bastante interesante. El premio ayudó también porque, bueno, era una computadora, que en este momento la virtualidad a la escuela le ayuda bastante, porque, bueno, es algo con lo que cuentan todas las docentes en la escuela para usarlo. Y más allá de eso, bueno, se va a publicar el artículo en una revista, que, bueno, va a trascender a otros países y nos permite conocernos, más que todo eso, conocernos, intercambiar experiencias, saber qué se está haciendo en otros lugares para poder tomar ideas, uno brindar ideas al otro. Y el otro punto interesante fue que hubo un trabajo intergeneracional, o sea, se recuperaron saberes de abuelos, tías, tíos, de los mismos niños y niñas que asistían a la escuela en ese momento, porque acá hay mucho saber, bueno, que va de boca en boca, que tiene que ver más con la oralidad, otro tipo de saber. Exactamente. Lo que algunos llaman saberes ancestrales, nosotros lo podemos llamar saberes antiguos, porque obviamente no es ancestral nuestro, es ancestral, claro, de la humanidad o de la comunidad, pero tiene mucho que ver todo esto que fue fomentado a través de muchos vecinos, de la reforestación del árbol autóctono, del cuidado de la flora y fauna de nuestro territorio, de la conservación ante la posible irrupción de la autovía. Son muchos temas que son muy profundos para tratar y que ustedes los han abordado, y por eso creo que este premio les da un impulso extra a ese mérito que tuvieron al principio. Exacto, es como vos decís, sí, es nuestro modo de participar en la comunidad, y no solamente con el grupo de niñas y niñas que asiste, sino con otros sujetos, instituciones, las familias, y bueno, y también familias que viven en otros lugares, porque hay niños que niñas que tienen familias en otras provincias, como te decía. Entonces lo que se trabaja llega a otros espacios para conocer, y además consideramos que es parte de constituir la identidad de cada niño y niña, esto también, ¿no? Conocer el lugar donde uno vive y saber cómo nos podemos vincular. Total. Que a veces esto queda, uno no lo hace consciente, ¿no? Entonces, es la parte más difícil, creo que el sembrar la conciencia es mucho más difícil que sembrar una semilla. Aunque debería ser al revés, pero bueno, es lo que nos tocó a nosotros vivir ahora. Uno lo ve con el día a día, con lo que nos pasa con la pandemia, que la gente no concientiza de la realidad que estamos viviendo y de lo peligroso que es todo. Me imagino con el ambiente, con el ser natural, que muchos hemos venido de otras provincias para disfrutar esto, pero para disfrutarlo hay que conservarlo también. Y posiblemente esa semilla tarde mucho en germinar en algunas personas, pero creo que con la colaboración de ustedes, de otras escuelas, de la Fundación Raíces Villayardino, un poco de la gente de la municipalidad que está en medio ambiente, como Gabriel Farri, creo que se va a poder. Sí, todo eso ayuda, porque bueno, lo que permite es que es el trabajo en red. Yo creo que sin eso no podemos avanzar, porque si no son experiencias personalizadas en una institución o en el municipio o en un determinado grupo de personas, pero si no se conocen entre sí y no articulan las acciones, termina quedando en la nada, porque es un trabajo de mucho compromiso y de sostenerlo a lo largo del tiempo, porque si no, no tiene sentido. Si lo trabajas un año y ahí lo dejaste, no tiene sentido. Entonces, por eso es tan importante, a veces el trabajo en red ayuda a sostener precisamente la red de cuidado del ambiente, ¿no? Entonces, yo creo que eso es totalmente necesario para que sostengamos esto que es tan importante, ¿no? El lugar que vivimos, particularmente yo también vengo de afuera y agradezco el lugar donde vivo, y algunas docentes son oriundas de acá y otras no, y también, bueno, el lugar donde está la escuela ubicada es privilegiado. Nosotros estamos en el medio de la naturaleza, así que sí, es muy, divino. Muy privilegiado es en divino. Ese sentido. Así que, pero me parece que se trata de conocernos. Nosotros hay otro proyecto que trabajamos que tiene que ver con la división de residuos y con el reciclaje, y bueno, y muchos de esos proyectos nacieron en personas que estuvieron en ambiente en la municipalidad, o que aún continúan, ¿no? Como el que mencionas vos, como Farri, que él está, bueno, haciendo un trabajo en pos de eso. Claro. Así que, Ana, agradecerte todo lo que nos contaste. Obviamente por ahí en el viernes, que es el día de las instituciones, por ahí hacer un bloque una vez cada tres o cuatro semanas contando las actividades del colegio. Esa parte del programa la está llevando adelante mi compañero Maximiliano Bresan. Seguramente él se pondrá en contacto con vos, porque está bueno no perder el vínculo y poder seguir contando algo que por ahí la gente no lo ve, porque como vos decís, ahora al estar la fundación en un lugar más apartado, la gente no ve la acción de los chicos ni la acción de ustedes. Claro. Y el contarlo en la radio tiene esa gracia que hace que la gente no se tenga que mover y por ahí sepa lo que está pasando en nuestro pueblo. Me parece, acuerdo totalmente, y estamos dispuestos siempre a comunicarnos con ustedes, porque también la biblioteca y la radio nos ha ayudado un montón de oportunidades para también conocer lo que es una biblioteca popular en un pueblo, lo que es la radio, cómo uno puede participar. Entonces, la verdad que nosotros agradecidos e interesados siempre en ser parte de cómo se pueda. Así que gracias por la comunicación, Alejandro. No, gracias a vos, Ana, y saludos a todos los docentes, los padres y todos los que hacen fuerza desde la Fundación Molinete para que todo esto funcione hacia un mundo mejor. Dale, muchísimas gracias. Abrazo grande. Gracias, yo paso el agradecimiento ahora. Abrazo grande. Gracias. Hasta luego. Y en cuanto a la incompetencia nos representa bien, ¿no cree usted? Como teníamos la palabra de Ana Paula Cassí, es la directora de la Fundación Molinete, y nos contaba sobre las acciones que llevaron adelante algunos años y las que están llevando ahora.